FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no. Una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios a el señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo del día de hoy. Y para, bueno, comenzar el programa, quería charlar, comentarles un poco en relación a ciertas palabras de Alberto Morlachetti formuladas, estructuradas y dadas a conocer allá por el 2005, finales de 2005, cuando todavía el kirchnerismo estaba intentando construir poder, cuando todavía estaban bajo el ala del dualdismo y todavía faltaba el apoyo irrestricto y el apoyo incondicional por parte de algunas organizaciones sociales, cosa que se fue dando allá por el 2006, y luego con cierta andanada de actores intelectuales que se sumaron en el 2008, mayormente aquello que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, actores, actrices, y toda una troupe de intelectuales universitarios que también se fueron sumando en el 2008 a este proyecto de reconfigurar el sistema de explotación y dominación de la democracia burguesa, del capitalismo, un sistema no de dominación, un sistema de explotación que, bueno, necesita para poder existir reconstituir su legitimidad. Tengamos en cuenta que las democracias modernas funcionan de esta manera como todo sistema de dominación, es decir, necesita del apoyo de los dominados para que tenga viabilidad este sistema. No puede ningún sistema de dominación estar pegando palos todo el tiempo. Siempre hace falta un apoyo, aunque sea pasivo, de sectores importantes de la población. Y esto fue reconfigurándose y fue dando fuerza a lo largo de todos estos años con diferentes mojones, como, bueno, algunos que fui mencionando previamente. Y el texto que quería leer y que quería compartir fue escrito por Alberto Morlachetti, fallecido ya en 2005, cuando todavía se encontraban por parte de aquellos organismos de derechos humanos y algunas organizaciones sociales que venían del calor de la actividad del 2002, del 2001, que venían intentando llevar adelante novedosas formas de organización y de coordinación en un momento en el cual se estaba viendo una posibilidad de continuar las luchas que se venían llevando adelante y tratar de hacerlas florecer por otros caminos que los que finalmente se fueron dando, ¿no? Luego de cierta extenuación de esos movimientos debido a la represión, también hubo un momento de confusión ideológica y de, bueno, y en muchos casos de elección consciente que ya venía de años anteriores de apostar por las dirigencias. Hubo traiciones incluso de aquello que se llamó los MTD, que se aliaron indefectiblemente a las fuerzas de los partidos políticos tradicionales de la hegemonía. Y en ese contexto, es que Alberto Morlachetti escribió esto refiriéndose a una realidad que conocía muy bien, una realidad en la que él trabajaba y que describía Alberto Morlachetti en ese momento de esta manera. Hay algunos personajes políticos, empresarios, intelectuales, que rompen el principio de Arquímedes. Desalojan más agua de lo que pesan. Experimentan, como dice Vicent, un impulso hacia arriba muy superior al valor de sus vidas, generalmente impuras, o a la densidad de su obra. Se lo suele ver en los diarios escribiendo sobre el misterio del amor que nunca conocieron, o en la TV con sus rostros prolijos, opinando sobre la inflación, o en la radio con sus voces atildadas, disertando sobre la inseguridad urbana. Sus presencias navegando sobre los temas más diversos, se multiplican en los medios hasta que la angustia, sin una idea original que nos sorprenda. Pero generalmente son buenos tributarios de ese río llamado mano dura que termina con los pobres. Son los mismos que ayudaron a diseñar el país que nunca imaginamos, que construyen represas, que alimentan de energía eléctrica a los que pueden pagarla y a los vecinos hambrientos les ponen una lámpara de querosén que siempre cae y despierta un incendio en una casilla de madera infame y cartones descartables en Colonia Yuí, cerca de Concordia, donde murieron quemados José de 8 años, Carlos de 9, Janina de 10, Gabriela de 14, Paola de 18 y su bebé de 9 meses en la madrugada del 23 de noviembre. Cualquiera puede leer la información desde sus propias lágrimas o quizás suceda que anda de olvido el corazón, como dice Manzi. Estas muertes no se inscriben en el texto sagrado de la memoria porque se ha abolido el tiempo. Vivimos un presente inmemorial, donde la vida suele ser un milagro inmerecido. Si el futuro tiene textura de niños, cada muerte lo disminuye. Walter Benjamin dijo alguna vez que la primera experiencia que el niño tiene del mundo no es que los adultos son más fuertes, sino la incapacidad de los adultos de hacer magia. Los niños, como las criaturas de las fábulas, saben que para ser felices es preciso tener de su lado al genio de la botella, que concede los deseos a través de una lengua secreta que los une. Pero nada es fácil en el mundo de los supermercados. Las constelaciones se venden como los días de sol, de alguna playa, y los niños siguen muriendo en el desierto, cerca de los límites del mar. Esta nota, que fue publicada el 30 de noviembre de 2005 y que, bueno, ha sido reeditada y puesta nuevamente en la agencia Pelota de Trapo, con el añadido que, bueno, la agencia de Pelota de Trapo, cosa que compartimos, dice que tiene toda su vigencia. Y en conexión con esto, en conexión con esta descripción y con esta bajeza que describe Alberto Morlachetti en 2005 de los políticos, empresarios, intelectuales, que desalojan más agua de la que pesan y que tienen un impulso hacia arriba muy superior al valor de sus vidas. Rompen el principio de Arquímedes, dice. Esto es gracias, por supuesto, a un interés de clase de los medios hegemónicos, ya sean oficialistas o opositores. Y en ese sentido hay entremezclado en todo esto muchísima mentira, muchísima impostura, aquello que tiene que ver con las marcas, lo que tiene que ver con que, bueno, ahora se vende esto, ahora se venden los derechos humanos, ahora se vende la violencia institucional, razón por la cual aquellos que son protagonistas, los que imponen esa violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, que en definitiva son el poder político del Ejecutivo y con él también aquellos organismos encargados de que esto funcione, ¿no? La policía, los ministros de seguridad, bueno, también organizan días dedicados a la violencia institucional. La contradicción, ¿no? Toda esta incoherencia, como bien nos marcaba en su momento charlando con ustedes en relación a estas contradicciones, Rubén Bustamante, que me decía justamente, ¿no? Esto, la incoherencia más que la contradicción. Porque la contradicción tiene más que ver con aquello que nos impone el mundo, aquello que, bueno, dentro de determinadas circunstancias uno intenta sobrellevar y no puede, y que en esas circunstancias, bueno, uno se ve impelido a resolver esas contradicciones de alguna manera. La incoherencia tiene que ver con justamente esto, ¿no? La incoherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace, ¿no? Este doble discurso del cual se hablaba en una época en la cual todavía tenía algún sentido hablar de esto. Hoy en día ya las palabras sobran. Y en este sentido que quería también terminar esta pequeña introducción al programa del día de hoy con otras palabras que tienen que ver con lo que también ha sido difundido en este último tiempo, justamente para lavar intervenciones, para lavar realidades en relación, en este caso, a la violencia institucional, lavar culpabilidades políticas de la violencia institucional. Me refiero al cruel asesinato de las torturas sufridas por Luciano Arruga. Y el texto dice lo siguiente: dolor, gemido, belleza, es la angustia clavada en el exacto punto medio en que la garganta se derrumba para hacerse grito. 2.417 días de sabiduría arremolinada en el cuerpo de una muchacha que vivió todas las vidas y la sigue viviendo, hecha rabia, hecha ternura, es el rostro mismo del alarido, es la imagen perfecta que denuncia la no justicia, la no punición, la no vida. Todo eso que le robaron a su hermano en un cuadrilátero de mugre y perversidad. Ella es la cara de los pueblos torturados, la fotografía que deja al desnudo el relato de la crueldad que volcaron 10.000 veces, todo el cuerpo sobre el cuerpo estragado de Luciano. Hecho trizas con picanas asesinas, aprendidas en danzas milenarias por los hombres del poder más impecablemente siniestro. Vanessa cae victoriosamente sobre los señores de traje agudo y solemne para decirles sin reales academias de la nada misma, que verduguear es que a Luciano le pusieron un arma en la espalda, que le digan negro villero, que ostenten su poder, que demoren las respuestas que merecemos, que tengan mala predisposición para explicar la situación legal y penal de una persona, que lo acusen de chorro ajusticiándolo sin intervención de un juez, que nos manden a sacar fotocopias teniendo una fotocopiadora en el lugar, que utilicen tono violento o imperativo, que amenacen con que si no dejamos de exigir va a ser peor. La fotografía de la pasión de Vanessa, de su padecer, de su sufrimiento, de sus labios niñamente apretados conteniendo el llanto que salta por la frente y por los ojos que se entrecierran mientras la mano se curva en ese gesto tan suyo, de dedos delgados que sueltan sus propias lágrimas por las uñas, por los poros, por las venas marcadas. Su boca y su mentón se comprimen, la fotografía revela las huellas de una crónica de vida y de muerte. Y esa boca y ese mentón toman la fuerza necesaria para construir la verdad hecha palabra. ¿Qué es rugido? que es galope de todos los vientos de un país que se acostumbró a callar, y Vanessa no es silencio. Esa foto es la síntesis acabada de la utopía desplegada frente a los amos de la muerte, los que picanean sueños y zamarrean esperanzas. Los que se empeñan en mellar utopías azotando los respiros de la vida que crece desde cada una de las raíces de este suelo. Es la imagen de la condición humana hecha tragedia. Devenido, devenida, bramido eterno. Las palabras de Morlachetti, junto a esta semblanza de Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, que configura una figura de la lucha, representa la lucha de muchas mujeres que ante las injusticias de las fuerzas de seguridad, de la violencia institucional, procuran con eso que se llama capital social a su disposición, ¿no? Muchas veces Vanessa Orieta lo ha dicho, su caso, el caso de Luciano Arruga, ha tenido mejor suerte que otros, porque sabe hablar, porque hable bien, porque puede justamente expresar tan claramente lo que expresa, que hay tantas mujeres que no pueden hacerlo, que no pueden pelear con la palabra de la manera que Vanessa lo ha hecho, y que sin embargo claman por justicia ante cada hecho nuevo de violencia institucional. La madre de José Luis Orellana, no quiero mencionar porque son muchas y hemos estado trabajando todos esos, todas estas tragedias que son masacre y se transforman en tragedias porque son masacres anunciadas y que este dolor gemido y belleza de estas mujeres se manifiesta una y otra vez ante la injusticia que propone el poder. Comenzamos Recorte Informativo tratando de tomar estas palabras de Claudio Rafael en la agencia Pelota de Trapo, de Alberto Morlachetti, para que nos sirva para comprender lo que sucede en territorio, lo que sucede también en el país, y fundamentalmente en el territorio, que es donde intentamos intervenir, donde intentamos comprender, porque aquí es donde vivimos y aquí es donde está nuestra lucha. Por favor, que todos empecemos a sentir esto, pero sentirlo como propio. Y la única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Y ponernos la camiseta de la clase a la que pertenecemos. Somos todos pobres. Y cuando nos demos cuenta de que somos pobres y que somos muchos, van a empezar a temblar más de uno. Pero empecemos a utilizar ese poder que tenemos, por favor, para que dejen de reprimir a los jóvenes en los barrios. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Que haya más organizaciones como la de Luciano, y que en todos los barrios exista esta fiesta que existió hoy, con música. Porque donde pongamos una luz, música, no hay armas, no hay policía, no hay corrupción, no hay pibes felices como los que tengo acá adelante. ¡Disfrutando! ¡Vamos, loco! ¡Que no nos maten más a ninguno! ¡Vamos! Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas.

faro en la lucha contra las fumigaciones y el genocidio que está realizando el empresariado y los funcionarios de los gobiernos nacionales y provinciales en relación a las comunidades campesinas y urbanas periurbanas de las grandes ciudades que perpetran debido a bueno la necesidad que tiene en este momento el modelo de obtener divisas por medio de la soja y de la fumigación y el glifosato y el envenenamiento de la naturaleza y de las personas, de los niños. Esto, bueno, la lucha en contra de este genocidio que se está perpetrando, las madres de Ituzaingó fueron un faro y son un faro en toda esta lucha que, bueno, con encomiable fortaleza y disposición a la lucha se han enfrentado ante los poderes más oscuros de este negocio que se está intentando imponer y que se está imponiendo en toda la región. En todos estos últimos años de supuestos gobiernos progresistas, bueno, se ha estado imponiendo sobre todo en la Argentina y en Brasil, bueno, también en Paraguay y en toda la región. Bueno, hay una de los referentes, de las referentes de las madres de Ituzaingó, de Córdoba, Sofía Gatica, fue en su momento, y es en este momento, pero en su momento ya fue perseguida, fue amenazada, y en este momento está siendo perseguida por un personaje, J.M. Mulet, así se lo denomina, y es bueno un difusor de las maneras de industrializantes de cultivar la tierra, de destruir y de saquear la tierra. Bueno, Mulet, que es un intelectual español, vino a dar varias charlas para acá en la Argentina, para difundir su libro que se llama Comer sin Miedo y que, bueno, defiende la biotecnología y las formas de industrialización y de utilización de los agrotóxicos en la producción de alimentos. Bueno, fue escrachado en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de este modo se hizo visible la posición que tenía esta persona en relación a la biotecnología y básicamente a estos daños colaterales que tiene la biotecnología y la utilización de los agrotóxicos. Y se intentó nuevamente una nueva charla de difusión y de defensa de este libro de Comer sin Miedo en Córdoba y bueno, debido a esto volvió a organizarse un escrache para denunciar el posicionamiento de este personaje en relación a este genocidio que se perpetra en toda la región y en el país. En estos tiempos. Se suspendió esa charla. Se suspendió esa charla. Y ante las preguntas de Sofía Gatica, que estaba presente en ese momento, justamente como uno de aquellos de los militantes que intentaban y hacer pública la presencia de este personaje y de escrachar y de enfrentarlo ante el genocidio que están perpetrando, se le dijo que había suspendido la charla porque había recibido amenazas de muerte. Bueno, resulta ser que Sofía Gatica, militante de las Madres de Ituzaingó, está siendo acusada por Mulet de amenazarlo de muerte y ha tenido una persecución. Bueno, las denuncias fueron radicadas por la Embajada de España, se tomó intervención en la Embajada de España y además de persecuciones que tienen que ver con algunas restricciones en relación a las redes sociales y otras cuestiones que tienen que ver con la logística de llevar adelante la lucha social, política, medioambiental que están llevando adelante las madres de Ituzaingó. En el día de ayer, pasadas las 22 horas, sufrió un incendio de su casa. Fue incendiada su casa pasadas las 22 horas. Se comunica de un supuesto ataque a la vivienda desocupada de una de las madres del barrio de Ituzaingó, línea fundadora, luego de las denuncias y censuras que recibió por parte de los referentes del agronegocio y propietarios de patentes transgénicas, se anoticia a través de los vecinos que su casa estaba en llamas. En ese momento ella no estaba en la casa. Los vecinos, quienes intentaron apagar el fuego hasta que llegaron los bomberos, mencionaron no haber visto a nadie. Ante los hechos recientes, Gatica expresó angustia. Me quemaron la casa. Esto fue a las 22 horas. Estamos intentando comunicarnos para tener información de primera mano en relación a esto. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Seguimos en recorte informativo. Rubén está en un barrio de Moreno nos va a hacer una cobertura desde allí. Rubén, Bernardo, ¿qué tal? Buen día. Hola, Bernardo, buen día. Estamos acá en Moreno 2000 Norte, junto a un compañero que hace 15 años atrás nos encontrábamos, bueno, yo haciendo la cobertura periodística, él reclamando cuando el país explosionaba, y una historia que no se olvida. Volver a Moreno 2000, para hacer una nota de un carácter vecinal, apunta a un criterio que pretendo que quede establecido como básico y elemental. Aquello que se constituye como un derecho, el agua potable y las cloacas, que en este barrio, en donde la calle es un empedrado, donde se puede transitar, lo que viene a reclamar Víctor es que la materia fecal que sale de las casas, de hace, o de aquí donde estoy ubicado, dos manzanas hacia la izquierda. Estoy acá en Perú a 50 metros de colectora y a 150 metros de Ruta 25, por una cuestión de pendiente, viene hasta esta zona. 114 es la casa de Víctor, frente al domicilio hay un enorme basural que es limpiado por Víctor, y que te podrás imaginar las consecuencias que tiene esto al no existir mantenimiento. Van desde lo que se llama inseguridad en todos los niveles hasta situaciones que son lamentables y que lejos están de construir algún tipo de nivel comunitario. Pero preguntarte, Víctor, porque me mostraba papeles de lo que hace el ejercicio ciudadano de una persona reclamada ante la municipalidad, que vos has gestionado, para decir de alguna manera, soluciones en torno a que existan cloacas, o bien que la materia fecal del otro barrio, pegadito a Moreno 2000 Norte, no venga hacia aquí, pero es imposible, la pendiente es la pendiente. La verdad que es insoportable, hace un poco más de 15 años, 20 diría yo, estoy reclamando esto, pero los vecinos no ponen su empeño para poder hacer las cosas más fácil, la hacen difícil, desagotan los pozos negros y pasan por el frente de mi casa. Ese es el tema, que tengo denuncia y nunca los reclamos no han llegado a buen término, nunca lo hicieron, ni siquiera creo que lo han empezado. Y acá, para que vea que está acá Rubén Bustamante mirando todo, que es realmente lo que no estoy mintiendo, y yo trato de limpiar mi frente para poder ver, porque acá en este monte entran, se drogan, roban, pasan dos por tres, la policía los corre, se meten adentro del monte, y bueno, y es un peligro, es latente para todo, pero parece que el único que reclama acá soy yo. Pero bueno, cuando decís que desagotan los pozos y lo tiran para acá, ¿qué son los camiones atmosféricos que tienen a la canaleta ubicada a dos cuadras? Porque esta es la pendiente, a dos cuadras, puedo decir, de Paraguay viene para acá. ¿Por qué decís que se tira para acá? Es porque los mismos vecinos desagotan, tienen centrífugas y lo ponen para que saquen, para que salga todo el pozo negro hacia la vereda, a cielo abierto, pero creo que he hecho la denuncia y lo han venido a ver, pero hasta ahí nomás quedó, y lo siguen haciendo. Eso no lo van a cortar, porque lo siguen haciendo, ponen centrífuga como si nada fuera. Ese es el tema. No sé qué es lo que van a hacer, si esta señora, que es de acá, del Obrador, la señora Ojeda, no toma alguna medida, o a quién compete esto, y no sé, parece que a nadie le importa estas cuestiones. Yo recordaba, iniciando esta charla y este móvil que estoy haciendo en la mañana de hoy, que nos encontramos en situaciones mucho más complejas hace 15 años atrás, que estábamos en la calle y que había una clara intención de trabajar comunitariamente para resolver problemas acuciantes del hambre y lo que significaba la expulsión del sistema. Yo te escucho hoy, 15 años después, decir que ni siquiera se puede trabajar con el vecino para reclamar. ¿Vos tenés algún tipo de lectura sobre lo que pasó y que hoy está solo por un reclamo que es vecinal? Es decir, si aquí hay una mejora, se mejora toda la cuadra Perú, no solamente tu casa o tu domicilio. Sí, lo que pasa es que esto es prácticamente independiente, diría yo, porque cada uno tira para el lado que le corresponde. No, pero antes no era así, hace 15 años no era así. No, en realidad no lo era, pero siempre estuve solo en esto. Esto lo voy a decir y lo voy a seguir repitiendo, y que siempre estuve solo en este pedido. Nadie hizo caso omiso a lo que ven, porque ellos ven que esto no se debe hacer y sin embargo lo hacen. Bueno, de los vecinos, uno olvidarse. Puede ayudarnos, es como que nos tapan con basura, porque ya ven que la cuneta de donde realmente sale, que inclusive corre el aire hacia el arroyo de los perros, lo tapan los mismos vecinos. Y si no, yo trato de limpiar mi frente para tener libre la visión de cualquier circunstancia que ocurre, porque acá es roban, sobre la colectora, estoy a 50 metros, y roban, se meten para el monte, se van a drogar, salen de ahí, uno no sabe quiénes son, y hay que estar mirando hasta para salir a la mañana y en cualquier horario. Así que vos lo ves, Rubén, cómo es el tema acá. Eso es. Ahora, este monte, que es un lugar que por sí, por la característica, potenciaría las inseguridades. Debe ser mantenido por el propietario, tiene propietario, la municipalidad sabe si está en disposición de tomar esta tierra, porque es muy importante, aquí hay necesidad. De este barrio, en su fisonomía, no cambió, es decir, hay necesidades que se observan y hay gente que conocemos ambos, que han tenido una mejora. Ahora, la pobreza es la pobreza. Sí, sí, la verdad, como pobreza existe. También el terreno este, la quinta esta, tiene dueños, los dueños son Durán, de apellido, y están en un tratamiento con la municipalidad. Hay un tema sobre todo este loteo, pero bueno, la limpieza cero, y ese es el peligro. Que inclusive hay gente viviendo adentro del terreno que está como que los mismos dueños no lo pueden sacar por el momento, porque justo donde están ellos están en una calle, que es la de Beruti, que entonces como están en calle, en una calle, bueno, hasta ahora no lo tocan, pero se juntan a través de esa gente, se juntan malandraje, porque vemos entrar ahí. Así que esto es un peligro latente. La policía pasa de vez en cuando, no digo que no pasa, pero de vez en cuando lo hace. Y bueno, pero cuando tiene que pasar, no pasa. Y eso pasa en todos lados, yo lo entiendo. Pero, vamos a hacer otra cosa, al frente tengo yo desmontado limpio, para hay días que el basurero viene, pasa 4 días, recién viene, y después se olvida, parece, mirando, acá no hay mugre, y sin embargo hay que esperarlo 3, 4 días, 5 a veces, y bueno, la basura también se quema, porque no se puede mantener acá. El lugar no, ahora, a lo que era antes, se compuso bastante, pero la inseguridad está presente, latente. Acá es un peligro en cualquier hora, mayormente en la noche. Vos sabés, Víctor, que la solución tiene que ver con un trabajo mucho más estructural que las cloacas. De otra manera no se va a resolver esto, porque si los vecinos cercanos a tu domicilio tienen bombas y sacan la materia fecal, va a venir por acá por una cuestión de estructura. Alguien de la municipalidad, en los reclamos que hiciste, te ha manifestado que, o sea, a corto plazo, a mediano plazo, hay un trabajo de construcción o diseño de cloacas para Moreno 2000 Norte. Porque es la solución, no hay otra. Yo cuando me lo estuve recorriendo, no hay otra. Es así, la verdad que es así. La cloaca llegó hasta el frente, al otro barrio que pasó entre los 25, es el barrio San José. Pero ya ahí es política la situación. Como este barrio está marginado, de acuerdo, cuando hemos comprado nosotros en aquella época de Garber, que era el dueño, y lo manejaba un radical, que era Manuel de Armas, creo que nosotros habíamos quedado excluidos de todo esto. Nadie nos dio bolilla, ni nos da bolilla. Hay acá en el barrio, las calles ya son zanjones, no es que acá porque él lo ve acá, pero hay otros lugares de acá nomás del barrio. Hay pozos que han cortado la calle, está cortada la calle por la razón de que no se puede pasar, pero es todo puntería política. Del otro lado de San José lo han hecho. Han llegado las cloacas, pero este barrio está olvidado, tanto este como el del otro lado. Cloaca, creo que por el momento, según ellos, dice que no hay una perspectiva todavía, hacia el futuro puede haber, pero no tienen así. Yo así, acá vivo hace 35 años, así que te puedes imaginar, Rubén, de que no es de ahora y de lo que yo estoy protestando, pidiendo para todos, pero en definitiva siempre estuve solo. Bernardo, no sé si querés hacer una consulta, Víctor. Sí, quería preguntarle, bueno, en este momento que se acercan las elecciones y teniendo en cuenta, bueno, la historia de organización militante que él ha tenido y, bueno, teniendo en cuenta el escenario que está presentando, ¿qué expectativas tiene en relación a las próximas elecciones? No me refiero, por supuesto, a quién va a votar, sino qué considera él como lectura, bueno, qué solución puede traer esta participación ciudadana. Bueno, se fue entrecortando, pero preguntaba sobre cómo se genera una participación ciudadana. Es lo último que pude escuchar. Sí, en relación a las elecciones, fundamentalmente. Quiero decir, en relación a las elecciones, esta forma de participación que se están dando, porque él hablaba del punterismo, ¿no? Y, sí. Y bueno, ¿de qué manera la organización que se está dando y que se da a partir de la cercanía de las elecciones, considera él que puede generar algo que tenga que ver con la intervención de los ciudadanos en los problemas que más aquejan, ¿no?, a los más desprotegidos. Digo, ¿tiene alguna esperanza? ¿Considera que las elecciones son una puesta en escena o considera que, bueno, que de eso puede salir algo o no? Bueno, ahí lo que pude entender, y te formulo brevemente la pregunta, si vos esperás que por este acontecimiento electoral que se aproxima pueden surgir respuestas para el barrio, que, como le decía Víctor, es una demanda individual, ni siquiera es del barrio, ni siquiera es de los vecinos de la calle Perú del 2800, de Víctor. Si vos considerás que las elecciones te abren alguna posibilidad o perspectiva de que se resuelva esto, que haga una promesa el gobierno de solución de un problema que es grave, claro que es grave. Sí, yo en realidad en este momento, si vamos por partido, yo como yo había acabado de decir de que lo habían hecho un radical, pero jamás yo nunca fui radical, yo de nacimiento o de soy peronista, mis viejos son todos peronistas, pero te quiero decir de que esto no se basa que de la política ni nada por el estilo, no lo quieren hacer, definitivamente. Güey se estuvo caminando acá, vio lo que pasaba, tenía que morir alguien acá, en esta esquina, que la habían, una chica que la habían ahorcado acá, que a 20 metros de donde estamos ahora, vio lo que pasaba acá, lo que sucedió, y recién tiraron la piedra. No hace mucho que está la piedra esta, el piso que se puede entrar y salir. Pero si no, antes lo hacíamos entre dos vecinos, desde mi casa hacia la colectora, tirado, pagamos para que nos tiren cascotes. Y bueno, te puedo decir que políticamente no tengo ninguna contestación. Yo estoy por, ya te digo, si vamos, pues soy por el peronismo. Y tengo a quien me puedo, digamos, estoy de un lado, sí. O sea, no sé si es necesario que te lo nombre. No era esa la intención. Justamente la respuesta que estás dando a mi inquietud tiene que ver justamente con lo que acabas de decir. Ha sido clarísimo. Sí, como te digo, tampoco estoy porque estoy reacio a lo que Mariano Güez del manejo que lo hace, porque acá Mariano Güez lo único que hizo es enriquecerse con todo lo de su comitiva. Yo lo digo en esto no como político, políticamente no lo digo, sino lo digo con bronca, como un vecino que yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar todo, y realmente las cloacas deberían haber cruzado ya en aquel tiempo que se la hicieron del lado del barrio San José. Entonces, acá también, porque el barrio es chico, o pensará que acá no se paga, o pensará que toda la gente es radical, no, está muy equivocado. La gente quiere vivir tranquila, no digo altamente bien, pero cómodamente. Por eso pasa lo que sucede que ellos ponen centrífuga los vecinos, pues yo también haría lo mismo, haría exactamente igual que ellos. No me compro una centrífuga, no pago, si tengo que, hemos pagado que venga a desagote un pozo, lo hacemos y lo pagamos, y los demás no lo pueden hacer. Pero si vos venías a fijarte, las cosas cambiaron, la gente no está tan mal como en épocas aquella que uno vino, yo vine a vivir hace 35 años acá. Yo digo, creo que, no sé si 35, pero vine en el 80 a vivir acá. Así que te imaginas que no es de ahora lo que yo, más soy, yo no soy de acá de Moreno, así, digamos, oriundo de Moreno, yo soy de Santa Fe, pero vine a vivir acá y es como que me siento un morenense ya. Y sí. Hijos se criaron acá. Así que ese es el tema. Bueno, espero que tengas respuesta. Es un problema que, bueno, atañe no solo a vos como individuo, sino a toda la comunidad, pero se presenta un problema, ¿no?, en relación a esto, ¿no? La cuestión que tiene que ver con la organización comunitaria, que si bien el barrio puede estar de algún modo por el crecimiento y por el trabajo que ha depositado en todos estos años la propia comunidad, no alcanza para generar esta organización comunitaria que permita que, bueno, que todas estas injusticias, porque en definitiva nadie merece vivir en las condiciones en las que están viviendo ustedes, y bueno, se hace difícil obviamente ante un Estado que es absolutamente indiferente a este problema. Sí, acá lo único que sucede es que si habría cloacas, o sea, pasa a la red, se terminaría cierto problema, porque en definitiva es eso, tenemos agua, tenemos gas y faltarían las cloacas. Pero parece que hay vecinos que no toman conciencia de que creen que viven solo o que lo que hacen está bien. Entonces perjudican a otro. Y ese es el motivo. Yo ya te digo, te explico que acá necesitaríamos eso. Y yo este es para que vea que lo que el gobierno, o a quien compete esto, parece que no les interesa, no les importa, le importa nada más que, hablando políticamente, le importa eso, acomodarse ellos y seguir con la misma historia. Y a los barrios, dejarlo que haga lo que pase, lo que pase, no les importa de nada. Entonces, pero lamentablemente es así, acá se paga impuestos, se paga todo, las cosas, como dije, han cambiado y faltan las cloacas. Pero el mismo vecino no ayuda, no apoya, o sea, hace cosas que a uno... yo estoy perjudicado, no es de ahora que lo estoy diciendo, lo digo hace años que lo vengo reclamando. Uh-huh. Así que bueno, espero que ahora sí tenga una... A ver si alguien en la municipalidad escucha, que deben estar escuchando, uh-huh, y tal vez presten un poco de atención. Que la gente para eso paga sus impuestos, no, pienso yo. Esperemos que así sea y que, bueno, genere algún tipo de movimiento por parte de los funcionarios, algún movimiento también por parte de la comunidad, y que eso apoye y promueva el cambio. Gracias por su participación en el programa y por sus opiniones. Gracias, muy amable. Paso con Rubén. Muy bien, gracias. Sí, Bernardo. Rubén. Bueno, sí, yo te digo que hay un cambio. Miro esta cuadra, la calle Perú, y las luminarias son nuevas. Uh-huh. Es decir, la presencia del gobierno municipal, uno objetivamente tiene que decir, se ve y aparentemente reciente la instalación de todas las luminarias sobre la calle Perú. No se puede esperar todo el tiempo a papá Estado. No se puede esperar todo el tiempo. Si existiera un trabajo... ni siquiera te diría comunitario, sino vecinal y de respeto, se podría trabajar una asamblea como la que Romero participó hace 15 años atrás, discutiendo lo que no debería discutirse. Esto es, no pueden, con voz más centrífuga, tirar la mierda a la calle para que baje hacia este lugar. Es decir, está roto, cuando hablo de que está roto el tejido, me refiero a eso. Y está por encima de lo que el gobierno municipal haga o deje de hacer. Sí que se necesitan cloacas. Por supuesto que sería una mejora sustancial. Lo decía recién Romero, acá tienen gas, tienen luz, empedraron la calle. Deberían limpiar este monte porque efectivamente es una fuente de posibilidades de riesgos serios para todos los que transitan por aquí. Pero hay algo que no está, Bernardo, que es ese vínculo mínimo vecinal, comunitario, barrial, llámalo como quieras, que tal vez no estuvo nunca, y si estuvo, se fumó. Se fumó, y además, sí, como vos bien decías, estuvo alguna vez, tenía que ver con otra comunidad, en el sentido de que el crecimiento poblacional se va dando y los problemas se van aumentando, ¿no? Porque las respuestas del Estado siempre, de algún modo, están, pero siempre tarde, y cuando eso se genera de esa manera, quiero decir, tarde, tiene que ver con solucionar problemas que ya han pasado y, bueno, se crean nuevos, ¿no? Porque la población crece y ya las luminarias no alcanzan, porque ahora el problema tiene que ver con las cloacas y no hay cloacas. El problema también, por supuesto, tiene que ver con la ausencia de solidaridad y de organización comunitaria, siempre en los momentos en los cuales los nuevos barrios se van construyendo, hay como una solidaridad entre vecinos en el momento en que todos están construyendo su casa, aunque sea mínima, no vamos a idealizar, pero hay una idea de comunidad en movimiento, porque justamente está iniciándose, y cuando esto ya ha pasado, eso, lo poco que pueda haber, se va perdiendo. Esto tiene que ver también con un condicionamiento estructural que tiene que ver con este papá Estado que se impone como papá, porque así lo establece, quiero decir, tiene el monopolio del ordenamiento de la comunidad, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, por lo tanto tiene en gran medida una responsabilidad también en el modo en el que el Estado trata a los ciudadanos, justamente como hijos que abandona en la vuelta de la esquina. Porque justamente no se le da, y esto lo hemos visto en varias otras oportunidades, no se le da la participación necesaria en el control, en las herramientas para hacer denuncias, y que bueno, y esto genere una posibilidad de participación concreta y real. Y esto también es responsabilidad del Estado. Sí, tan solo para finalizar, no sé si lo escuchaste, por lo menos tengo el registro que Víctor decía, durante 4 días puede ser que lo asumido no pase. Sí, sí. Como al momento de votarse el pliego de bases y condiciones que después se construye, desde ese pliego un contrato con el monopolio Trébol, esta zona es frecuencia 6. Entonces, 6 días a la semana, de lunes a sábado, el camión tiene que pasar por acá. Y el camión no pasa 6 días a la semana, pasa 4 días a la semana. La construcción del derecho, la idea del derecho, tiende efectivamente a comprender lo que hoy vinimos a buscar aquí. Esto es un reclamo individual cuando la afectación es colectiva. La afectación es colectiva, pero el reclamo es individual. Es decir, todos tienen derecho a vivir bien, pero tal vez uno está reclamando vivir bien que va a terminar favoreciendo a los demás. Es una construcción muy fuerte de un idealismo respecto al derecho que termina destruyendo lo colectivo para erigir la elaboración individual de la mejor vida o el mejor vivir de unos, aun cuando el derecho tiene carácter colectivo. Bueno, a esto es lo que en algún momento hemos llamado en el programa la tiranía del derecho, y que tenemos que ir buscando y explorando las mejores palabras y los mejores conceptos para que pueda comprenderse. Porque no es la situación de Víctor única ni excepcional. En cada lugar en donde uno puede poner un pie y hablar respecto a lo que sucede, la afectación es colectiva. Ahora, la demanda es individual. Si mañana probablemente se resuelva la situación de Víctor, si él resolviese por sí la situación, no estará pensando en los demás no participaron. Y es un daño a lo colectivo muy profundo y muy severo, que no es de ahora, esto tiene que ver con la cultura, por lo menos hace 40 o 50 años atrás. Y hoy tenemos las consecuencias que, expresadas en palabras de Víctor, hoy se vienen mejor que antes. Ahora, yo tengo presente que cuando se hacían las asambleas y se discutía en una sociedad de fomento, se discutía por el hambre, por la falta de laburo, por la falta de agua, por la falta de gas, por la falta de cloacas. Se discutía todo. En la medida que el gobierno fue resolviendo algunas cuestiones, en lugar de estar en esa sociedad de fomento, cada uno está en su casa. Muy bien, Rubén, gracias. Rubén, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Ahí pasó Rubén desde el barrio 2000, comentaba, bueno, y estuvo hablando con nosotros Víctor, que es vecino del barrio 2000, con este problema que tiene que ver con, desde ya, la indiferencia del Estado, la debilidad de la organización comunitaria, que, bueno, imposibilita justamente forzar a que el Estado y los políticos, fundamentalmente, ¿no? Las personas de carne y hueso que encarnan el poder del Estado, miren hacia los más desprotegidos, y en este caso, bueno, a Víctor y a otros vecinos que ni siquiera están en posición de reclamar

La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Hemos aquí en FM Moreno, no solo en Recorte Informativo, sino también en otros programas, hecho la cobertura de el acampe que realizara la corriente villera independiente. En ese momento lo que se buscaba, entre otras cosas, bueno, luego de 54 días de una huelga de hambre, en el obelisco, lo que se buscaba, entre otras cosas, era que el barrio tuviera una asistencia sanitaria, ¿no? Que hubiera una presencia de ambulancias y, bueno, finalmente eso se logró. Cuatro ambulancias están en este momento en el barrio, pero estas ambulancias no cuentan con médico. Lo que genera, por supuesto, todos los inconvenientes de tener una ambulancia que no tiene la asistencia médica correspondiente, ¿no? Y bueno, ante esta falta de respeto, es que nuevamente la corriente villera independiente ha decidido nuevamente acampar en el obelisco justamente para exigir que las cosas se hagan como corresponde. Y bueno, para hablar de este tema está, bueno, gente allí del acampe, estaba Rafael, vamos a ver con quién podemos charlar. Bernardo Tosi aquí en Recorte Informativo te saluda. Hola, Rafael. Hola. Dora. Sí, Dora. Dora de la Villa 31B. Muy bien. Bernardo Tosi, aquí en FM Moreno, una radio del partido de Moreno, del conurbano bonaerense. Ajá. Bueno, Dora, quería preguntarte, bueno, ¿hace cuánto que están ustedes en este momento realizando el acampe allí en el obelisco? El acampe lo empezamos ayer, por el tema del pedido de médico para las ambulancias, subsidio para los choferes, todas las cosas que uno necesita como persona humana para tener las atenciones lo primero en la salud. ¿Qué inconvenientes han tenido estas ambulancias? Digo, porque ya adelantaba yo en la presentación que estaban las ambulancias, pero que no tenían médico. ¿Estaban funcionando las ambulancias? Sí, la ambulancia la tenemos funcionando como traslado de personas, ponemos una moneda cada uno para poder pagar el sueldo del chofer a menos 8 horas, para que podamos, la tenemos en los respectivos barrios, en la 31 Bis, en Bajo Flores, en Lugano, porque son 4 ambulancias que nos habían dado, pero nos dieron sin médico, sin subsidio, sin nada. Sin mantenimiento. Entonces, tampoco. No podemos hacer nada así. sin mantenimiento tampoco, porque son las ambulancias, tampoco, es nada, el vehículo, arréglense. Nada de nada. Y esto, bueno, ¿esto hace cuánto que estaban estas ambulancias en esta situación? Y ya son varios meses ya que están en esta situación. Ahora que acampamos ayer, como que empezó a haber una línea de diálogo y a las 12 del día nos confirman una reunión, ¿no?, para hacer un tipo de acuerdo, dice. Pero, viste, tenés que venir a hacer desastre, presentarte acá, acampar, o si no, no te dan bola. Esto corresponde, digamos, al gobierno de la ciudad hacerse cargo de esta cuestión. Sí. ¿Y sí, sí. ¿Con qué área del gobierno de la ciudad están dialogando? Y hasta el momento parten de ahí de legislatura, una llamados telefónicos, pero todavía nada en concreto. En relación, bueno, al acampe, en otras oportunidades ustedes habían realizado huelga de hambre, ¿no es así? Sí, nosotros el año pasado lo hicimos, la huelga de hambre. A través de eso se metió, se puso en el medio de Defensoría del Pueblo, de cual se comprometieron en varias cosas y una de ellas la ambulancia. Y en este momento, que la modalidad de protesta, ¿cuál es? Sí, la modalidad de protesta, estamos acá acampando, pidiendo firma a la gente que pasa para que nos colabore con la firma para pedir el pedido de médico y pacíficamente siempre. Ante esto, digo, estas negativas por parte del gobierno de la ciudad, ¿han inquirido la posibilidad de que Nación se haga cargo de esto? ¿Cómo? ¿Si han explorado la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación se haga cargo de garantizar este derecho que le corresponde al Estado, ¿no? Garantizar el acceso a la salud, siendo que sí, el gobierno de la ciudad no lo hace. Eso es justamente lo que queremos, que garantice el Estado, el gobierno, el que sea, pero que sí haya esos médicos adentro de las respectivas villas, porque también somos parte de la sociedad. Lo que te preguntaba es, digamos, el gobierno nacional está anoticiado de esto, sabe que la situación que ustedes están atravesando, ha tenido alguna intervención. La verdad que no, yo no te sabría decir si sabe, pero yo creo que tampoco va a ignorar que existen estos problemas y que estamos en esta situación, porque estamos acá en pleno obelisco, estuvimos 54 días de huelga el año pasado, y yo creo que tienen conocimiento. Lo que pasa es que no nos quieren atender como gente que somos también. En relación, bueno, a esta especie de confrontación que tiene lo electoral como protagonista, ¿Cómo se da esto, las problemáticas sociales concretas que son absolutamente ajenas, digamos, a toda una cuestión politiquera? ¿Qué relevancia tiene esa intervención punteril dentro del contexto del barrio de ustedes a la hora de hacer valer los derechos concretos de ustedes? ¿Cómo ves la situación? Muchas versiones, viste, que te quieren tirar para atrás todo el tiempo, diciendo que no estás haciendo bien las cosas, y siempre los punteros tratan de aplastarte y no piden el bienestar de la gente, porque el derecho a la salud sería que le tenía que importar a todos los gobiernos, a toda la gente que están en mando, porque es una necesidad básica. ¿Hasta cuándo van a estar acampando en el obelisco? ¿Eh? ¿Hasta cuándo van a estar acampando ahí en el obelisco? Nosotros, hasta que no tenemos solución, seguiremos acá. Muy bien, Dora. ¿Querés agregar algo más? No, está todo bien. Que necesitamos la ayuda y colaboración de todos, de toda la ciudadanía, porque todos somos una partecita de gente humana que también tenemos nuestra necesidad, por más que vivamos en las villas, porque no nos queda otra, si no viviríamos en los mejores departamentos.

Esto tiene que ver con, bueno, justamente el apoyo a la demanda por justicia y bueno, el esclarecimiento de el caso, bueno, y con toda la información que tiene a su disposición el general César Milani, actual jefe del ejército, para que, bueno, declare y dé la información que tiene a su disposición. Siendo denunciantes, junto a otras cientos de organizaciones de derechos humanos en apoyo por el esclarecimiento, verdad y justicia sobre la desaparición forzada del conscripto Agapito Ledo, hecho por el cual es acusado directamente Milani, la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, junto a los sindicatos docentes de SUTEBA, filiales Quilmes y Berazategui, brindan su solidaridad a su hermana y madre, quienes a casi 40 años siguen luchando. Esto dice el comunicado de prensa que estoy leyendo. Por ello se recibirá a la hermana del desaparecido conscripto Agapito Ledo, Graciela Ledo, quien viajará expresamente a la ciudad de Quilmes para ofrecer una conferencia de prensa con el fin de denunciar y hacer públicas las pruebas que señalan como responsable de la desaparición del conscripto a César Milani. Su visita estará compuesta por una conferencia de prensa celebrada en el galpón, sede de la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Bueno, como decíamos, en la calle Calchaquí al 627. Bueno, para hablar de esta cuestión que tiene que ver obviamente con esta con este homenaje que se va a hacer y también, bueno, con la conferencia de prensa, está en comunicación telefónica Mariano de la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Buen día, Mariano. Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo en el partido de Moreno. Hola. Hola. Soy Graciela Ledo. Ah, Graciela Ledo, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo le va? Algunos problemas de información con la producción. Graciela Ledo, Bernardo Tosi te saluda. Bueno, estábamos justamente leyendo el comunicado de prensa en relación a la conferencia de prensa que se va a realizar en el día de hoy. Vos vas a estar presente y bueno, hay en este momento la situación que está atravesando, bueno, la lucha que ustedes están llevando a cabo para que el general Milani declare y, bueno, y avance la causa. ¿Qué novedades hay en relación a esto? Bueno, no hay prácticamente novedades en estos días, salvo la declaración espontánea de la cuñada de Milani, que tampoco puede tramitarse porque la causa tiene una detención, digamos, está paralizada hasta que resuelva la Cámara de Apelaciones de Tucumán. El juez ha dado orden de que no se tramite absolutamente nada, así que en estos días diríamos que no hay avance. Uh-huh. Y bueno, sí, nosotros hemos ofrecido más pruebas, y tenemos las declaraciones de la cuñada de Milani, que se han hecho hace 15 días aproximadamente, que, bueno, aportan otros elementos para avalar lo que venimos denunciando desde hace prácticamente 2 años, desde el momento en que el general Milani es propuesto para que sea jefe del ejército, y ha empezado nuestra lucha, que no es de ahora, que ya lleva 39 años, pero esta lucha esta vez ha sido porque se reactiva la causa, que está radicada en Tucumán, y hemos pasado por todas las dificultades propias de quien, digamos, una familia humilde que solo busca justicia contra el jefe del ejército, que tiene el poder, el dinero y todo el apoyo del gobierno nacional. Entonces, es una lucha muy desigual en ese aspecto. Lo que yo creo que no es desigual en el aspecto de que quienes nos acompañan a nosotros tienen una enorme autoridad moral que no la tiene los abogados defensores de Milani, ni el propio Milani, ni muchos de los funcionarios que lo están avalando. En este contexto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, porque tu presencia aquí, bueno, en el conurbano bonaerense, porque estarás en Quilmes, obedece a una estrategia que tiene que ver justamente con hacer visible aquí en la capital lo que está sucediendo, ¿no?, en relación a este caso y bueno, y todo el contexto, ¿no? ¿Cuáles serían los y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, en este aspecto seguir con la difusión, con la, para que todo la mayor cantidad posible de la sociedad se entere de lo que pasa, se entere de que la justicia en esta causa de lesa humanidad no avanza, porque no la dejan avanzar, porque se producen constantemente chicanas por parte de los abogados defensores y jueces y fiscales muy obedientes del poder, que están guardando el expediente o haciendo, digamos, obedeciendo a los mandatos desde arriba y no la dejan avanzar a la causa. Ahora, siempre yo trato de visitar todos los lugares donde me invitan, donde se programan actividades y donde es fundamental el aporte que hace la prensa para difundir, para que este caso se conozca y se vayan conociendo las distintas novedades, ¿no? Y para decir la verdad, porque si nos atenemos a lo que viene desde los medios oficiales, esto tratan de que no se diga nada, o sea, nosotros estamos aportando pruebas, estamos denunciando constantemente y es como que el silencio se lo han hecho una obligación para que nos cansemos, para que no sigamos, para que el tiempo acalle nuestra voz de protesta y nada más. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Decir la verdad, decir todos los casos, decir todas las situaciones que se provocan desde la defensa y para que la sociedad lo conozca. Y nosotros, por supuesto, no van a lograr el objetivo de hacernos callar. Hace 39 años que venimos luchando, hemos luchado en tiempos más feos que que es los años crueles de la dictadura, cuando no sabíamos si salíamos a hacer un reclamo en una oficina y volvíamos, porque era la realidad. Entonces ahora que estamos en una democracia, pero a la que le falta mucho todavía, menos nos vamos a callar. Ante este silencio que propone el poder, pero no solo el poder, porque con sus acólitos también hay organismos de derechos humanos que en su momento pedían justamente lo mismo que se está pidiendo ahora por otros sectores, hoy en día también buscan acallar y el silencio, la incoherencia, ¿no?, en el sentido de justamente de ciertas ideas concretas, ¿no? Porque en su momento que se hablaba de que, por ejemplo, cuando no hay justicia hay escrache, hoy en día se espera que la justicia se expida para poder decir si Milani tuvo o no tuvo participación, cuando, bueno, las pruebas son abrumadoras. Y bueno, y además cosas que ya se saben, muy sabidas, que cualquier oficial que estuviera participando del ejército en la época de la represión necesariamente participó porque las propias órdenes de la cúpula era que todo oficial participara de la represión de manera directa. Ante estas contradicciones de las organizaciones de derechos humanos que obvian todo lo que se dijo y la lucha, digamos, que implicó durante los años posteriores a la dictadura y mismo en la dictadura, ¿qué idea tenés vos en relación a esto en momentos en los que, bueno, la confrontación ya es inevitable? Bueno, con respecto a esto, ha sido un capítulo doloroso en nuestra lucha, o sea, la claudicación de organismos claves en la defensa de los derechos humanos, con una historia de lucha que yo creo que había sido muy importante, conocida en el ámbito del país y en el mundo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, que fue el primer grupo de derechos humanos que salió a reclamar en plena dictadura en el año 77, cuando se estaban conociendo los casos de las desapariciones, de las violaciones tan terribles, de las torturas, del robo de bebés, etcétera. Entonces, cuando aparece el caso de mi hermano, que al mismo tiempo no es el único caso en el que está implicado el general Milani. El caso de mi hermano es el más grave porque es una desaparición seguida de asesinato. Después tiene otras causas de detenciones ilegales, tormentos, que están radicadas en La Rioja. Así que cuando surge este tema con mucha, mucha fuerza en el año 2013, cuando el general Milani iba a ser designado jefe del ejército, esta claudicación de los organismos de derechos humanos claves, uno de ellos de los que mi madre participa desde hace años y con los que lucha desde hace años. Entonces ha sido muy fuerte, ha sido, yo creo que el quiebre, que ha producido el quiebre de los organismos de derechos humanos que tienen como consigna la libertad, la independencia de los partidos políticos que se han constituido para la defensa de los derechos humanos y para la, la solidaridad con las luchas de los obreros, que eran lo que querían nuestros desaparecidos, nuestras víctimas. De todos modos, nosotros hemos tenido 2 días de un golpe, digamos, emocional, después de que Eve Bonafini sale abrazada con el general Milani en la revista, y revista que mi madre difundía. Uh-huh. Así que a partir de ahí nos han surgido muchísimos compañeros, muchísimas organizaciones independientes, organizaciones de derechos humanos, políticas, estudiantiles, gremiales, etcétera, que nos han acompañado, nos acompañan, nos ayudan en esta lucha, y eso a nosotros nos ha fortalecido como familia y también nos da la pauta de que no estamos en la línea errada, incorrecta, sino que nuestra lucha es la lucha por la memoria, por la verdad y la justicia, es algo que el pueblo jamás debe olvidar. Muy bien, Graciela, quería preguntarte en relación a esto, bueno, que venimos charlando, ¿qué lectura tenés vos? Digo, porque esto ha sido esta claudicación, ¿no? Ha sido una derrota, un debilitamiento concreto de todos los organismos de derechos humanos, y digo, no le conviene a nadie. Y esto ha sucedido gracias a una política concreta y consciente que ha llevado adelante el kirchnerismo de la mano, ¿no? De la política, de lo que se llamó, ¿no? La política de derechos humanos. ¿Vos qué lectura haces en relación, bueno, cómo han podido dividir de la manera que lo han hecho, teniendo en cuenta, ¿no? Los años de lucha, de fortalezas y de uniones tan fuertes por parte de los organismos en general, ¿no? Obviamente teniendo sus diferencias y sus encontronazos, sin embargo siempre unidos en una demanda que tenía que ver con la aparición con vida, que tenía que ver con el enjuiciamiento y cárcel común a los genocidas. ¿Cómo encontrás vos una manera de explicar este éxito divisionista que ha tenido el kirchnerismo? Bueno, yo creo que ha sido una estrategia que les ha dado resultados. Captar a las principales figuras, a los referentes de estos organismos, digamos, de los más importantes, más conocidos, y lo ha hecho desde el presidente Kirchner, que creo que ha tenido esa visión y lo ha manejado más inteligentemente, ¿no? Él necesitaba un consenso mayor al que había tenido en la elección. Recordemos que él subió con el 21% de los votos y necesitaba ese consenso, necesitaba esa fuerza, y encontró que la política de derechos humanos le podía otorgar esa fuerza, ese poder que necesitaba construir para fortalecer su gobierno. Y le ha dado resultado. en ese aspecto, y luego lo continuó Cristina, pero yo creo que ya esto ha sido muy muy evidente y muy muy malo en el aspecto de que ha utilizado a estos organismos de derechos humanos para impulsar a un jefe del ejército con serios antecedentes en el accionar represivo de la dictadura. No lo tendría que haber hecho nunca. Yo creo que acá, por ahí decimos, no sé a dónde se le fue, digamos, la visión, la política, pero yo creo que no es tampoco tan inocente, ¿no? No, ella no. Yo creo que lo tiene como un referente de la inteligencia y de un control de la población, de las luchas populares, y en ese aspecto es por eso que lo mantiene. Pero yo creo que gran parte del pueblo argentino ya se ha dado cuenta y no lo acepta. Lamentablemente, como tiene el poder, como tiene la mayoría en las cámaras, como tiene, digamos, un consenso electoral que ha sido muy fuerte para ellos, así que, de todos modos, esto es una mancha que no se la puede sacar. Esperemos que el próximo gobierno lo tenga en cuenta y no avale genocidas. No sabemos qué signo va a tener, qué políticas va a llevar adelante el próximo gobierno, pero nuestro deseo es que no olvide la lucha que hemos tenido, que la sociedad sigue herida, esa herida no se ha cerrado, porque mientras haya un solo genocida suelto, y más que nada un genocida con poder, como Milani, la sociedad argentina no se va a recuperar. Y corre peligro de la impunidad, que la impunidad genere más impunidad, de que en algún momento creamos que hay que hacer una amnistía, hay que terminar con los juicios, liberar a los pocos que están detenidos, y eso sería lo peor que nos puede pasar. Muy bien, gracias Graciela Ledo por su tiempo, por la comunicación y la participación en el programa. Te comento que esta radio retransmite Leña al Fuego, el programa de Germán Schiller, y bueno, te hemos escuchado en el programa de Germán Schiller también en la semana. Así que, bueno, te agradezco una vez más tu participación. Y bueno, son temas que trabajamos seguido en esta radio y en Recorte Informativo, y vamos a seguir trabajando. Y quiero compartir con vos, como para despedirte y agradecerte, un mensaje de un oyente que dice lo siguiente: es inaudito, increíble, incomprensible, inexplicable, injustificable que Milani siga siendo el jefe del ejército. Un mensaje de un oyente, Miguel Bulgari López, así que todo nuestro apoyo, y bueno, y vamos a seguir en lo poco que podemos hacer, que tiene que ver con nuestra tarea de difundir. Gracias, Graciela, por la comunicación. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Bueno, una vez más, tratando el tema de el general Milani, y bueno, los análisis y las apreciaciones de Graciela Ledo, que bueno, que junto con su madre han luchado durante muchísimos años, junto, bueno, a otras militantes de los organismos de derechos humanos, por el enjuiciamiento de los genocidas y el esclarecimiento y la aparición con vida de los desaparecidos. Y en ese contexto es que, bueno, no porque esté el kirchnerismo en este momento apropiándose de la lucha de los derechos humanos, y porque esté Milani, el general Milani, en su momento el teniente Milani, en la jefatura del ejército, la lucha concluye, sino que todo lo contrario, se redoblan los esfuerzos, y por eso mismo es que Graciela Ledo estará presente en esta conferencia de prensa en Calchaquí 627 de la ciudad de Quilmes, y que se realizará un acto en la Plaza San Martín, Rivadavia y Mitre. de Quilmes. Bueno, y allí, bueno, se realizará un homenaje y se hará un acto en esta plaza para, bueno, reactualizar la demanda. Las madres siguen marchando y, bueno, se espera la presencia de todos aquellos que quieran acercarse. Bueno, convocan, además de la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, SUTEBA Quilmes y SUTEBA Berazategui. Recorte Informativo ofrece las posibilidades de ver lo que pasa y tratar de cambiarlo, digamos, ¿no? Eso sobre todo. Recorte Informativo. La palabra como arma. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 11 37 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Bueno, han llegado mensajes al celular de la radio, al 11-15-33-68-0099. Y bueno, hay un mensaje de un oyente que dice: el señor que está en el aire se confundió. Soy un vecino del barrio San José y no tenemos cloacas en el barrio. Supongo que se referirá a, bueno, a la nota que hicimos, por supuesto, con el vecino Víctor, y bueno, y Víctor recalcaba que no había cloacas. Bueno, de todos modos no es un dato que vayamos a excluir, ¿no? Desde ya este vecino del barrio San José habla de que no tienen cloacas en el barrio, y bueno, es también una manifestación de la ausencia de, bueno, de las condiciones necesarias para un medio ambiente sano, dada la cantidad de la población que en este momento tiene el distrito de Moreno y que tiene también todo el conurbano bonaerense, el área metropolitana, que va generando también sus problemas de habitabilidad, y esto es producto no de la gente que habita donde no se debe, sino que tiene que ver con toda una estructura y un ordenamiento urbano producto de una estructura económica que desemboca en esto. El aumento de la población en las zonas periurbanas de todo el país, y esto es un efecto que no solo atañe al país, pero sucede en el país, da como consecuencia todo esto, ¿no? La aparición de inundaciones que cuesta mucho a las viviendas de las personas, por un lado, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura, electricidad, y la vivienda en general, ¿no es cierto? La imposibilidad de garantizar este derecho humano por la población que tiene que ver con una vivienda y un medio ambiente digno para desarrollar la propia vida. Otros mensajes que llegaron a el celular de la radio, bueno, un mensaje de Miguel Bulgari López, que dice: vivo en Moreno 2000 Norte desde 1982. Nunca funcionó bien. La sociedad de fomento se fomentó el privilegio y acomodo personal. No hay jardín, escuela, unidad sanitaria, hay drogas, inseguridades, impunidades e inmunidades. abrazos de Miguel Bulgari López, y bueno, y el que leíamos anteriormente en relación a Milani, también enviado por Miguel Bulgari López, a quien agradecemos los mensajes, tanto al oyente que mandó anteriormente, como a Miguel Bulgari López, que mandó dos mensajes. Gracias a los oyentes, y vamos a un separador y nos vamos despidiendo. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Antes quería leer una información que tiene relación con esto que nos contaba Graciela Ledo, y es lo siguiente, que en democracia la DIPBA espió a víctimas y familiares de la violencia policial. ¿Qué es la DIPBA? La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A 28 años de la masacre de Budge, la Comisión Provincial por la Memoria presentó documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para comprender cómo el espionaje realizado en democracia también alcanzó las luchas contra la violencia institucional, conocida como casos de gatillo fácil. La persecución a familiares y al entorno de las víctimas, la vigilancia en conferencias y el registro de manifestaciones por reclamos de justicia dan cuenta del mecanismo de espionaje e inteligencia sobre las víctimas y todos aquellos que denunciaban la responsabilidad de la policía en los crímenes. Bueno, hay todo un extenso informe que está, bueno, circulando y que tiene que ver con las investigaciones que realizaba y que sigue realizando, por supuesto, esto que a nadie le quepa duda, la policía de la provincia de Buenos Aires. Y dice, el archivo de la DIPBA tiene un centenar de documentos sobre crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en plena democracia. Las víctimas, jóvenes de sectores vulnerables y de escasos recursos de nuestra sociedad. Como muestra, basta la información acumulada en un extenso legajo con tres tomos de más de 300 hojas que se encuentra sobre la masacre de Budge, caratulado como homicidio en riña. El hecho ocurrió el 8 de mayo de 1987, cuando fueron asesinados los jóvenes Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Argañarás en la esquina de Guaminí y Figueredo, en la localidad de Budge, por personal de la subcomisaría primera de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora. Es conocido como el primer caso de gatillo fácil ocurrido en democracia, que tomó estado público a partir de la gran movilización de familiares de las víctimas, vecinos y organismos de derechos humanos. Cabe destacar también que cuando sucede esto, en este caso muy claramente, pero también en otros casos que obviamente hay una inmensa mayoría de casos que no salen a luz, tienen que ver también con un armado de causa. No es que hay se trabaja en la impunidad absoluta, sino que además se trabaja en el encubrimiento y en el disfrazar los asesinatos sumarios por parte de la policía bonaerense por enfrentamientos. Bueno, como se hacía en tiempos de la dictadura, se sigue haciendo hoy en día, y se utilizan los mismos procedimientos, obviamente ajornados a las nuevas situaciones legales y de organización de la fuerza. Además de la vigilancia, se ejercía también sobre los testigos de las causas, de los que se detallaban los antecedentes cuando sus declaraciones podían empeorar la situación del personal policial que se encontraba implicado en el asesinato. Este fragmento pertenece a un parte de inteligencia que ejemplifica cómo se tomaba registro de toda publicación y volantes de las organizaciones sociales, a la vez que muestra algunos discursos que se sostenían en las diversas luchas. El parte dice lo siguiente: el día de la fecha, siendo las 16 y 15, reuniéndose en Plaza de Mayo aproximadamente 350 personas pertenecientes a la localidad de Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, a los fines de manifestar y hacer sentir sus voces contra la acción policial de conocimiento público que culminó con la muerte de tres personas del sexo masculino. En el lugar se observaron carteles varios con las siguientes inscripciones: no eran delincuentes, eran inocentes. los mataron sin razón en democracia, no lo olvidaremos. Negro, Willy, Oscar, queremos justicia. Comisión Vecinal de Amigos de Ingeniero Budge, Paredón a Balmaceda y su escuadrón. Balmaceda y Cumpas, la horca a la cárcel, o la cárcel, queremos justicia. Se entonaron los siguientes cánticos. Se va a acabar esa costumbre de matar. Los Balmacedas impunes no deben quedar, sino mañana otro golpe van a dar. La matanza de Budge impune no debe quedar. Estos eran los cánticos que consignaba este parte de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. La DIPA organizaba operativos de vigilancia con el fin de obtener todos los detalles posibles sobre las movilizaciones. Se planteaba una misión, un objetivo para la obtención de información. Se disponía una meticulosa cobertura en marchas y protestas. Se establecían diversos puntos de vigilancia y se designaba la presencia de agentes infiltrados en las reuniones, a partir de las cuales se detectaban las futuras acciones de una organización. Estos mecanismos tuvieron también un modo de registro audiovisual. Allí es posible advertir, por ejemplo, cómo personal de la DIPBA simula ser periodista de televisión para poder obtener datos de la madre de una de las víctimas. Todo esto hay que tenerlo muy presente, digo, porque si en esos años, estamos hablando de finales de la década del 80, la policía bonaerense hacía esto, ¿qué no estarán haciendo en momentos en los cuales la tecnología permite desde ya obtener información a través de Facebook, pero no solo eso? Permite muchas más cosas y obviamente las infiltraciones a las cuales realmente sabemos que la policía y en el caso del ejército, bueno, se sospecha por supuesto de que tanto el ejército como gendarmería están en este momento en acciones de inteligencia persiguiendo a los movimientos sociales. Es para estar alerta, para tenerlo en cuenta, sobre todo lo que tiene que ver con un activismo social muy presente en los barrios, en el Partido de Moreno, como en tantos otros partidos, pero también en el Partido de Moreno, que tiene que ver con la organización de las víctimas de Gatillo Fácil, luchando por la conciencia y hacer visible que todo eso es una política de Estado, como bien dice una y otra vez Correpi. Y esto, es para tenerlo muy en cuenta, es una información que ha dado a conocer la Comisión por la Memoria. Nos estamos yendo, vamos a trabajar, en el día de mañana, las cuestiones que tienen que ver con el transporte público de La Perlita, porque hoy no nos queda más tiempo, pero vamos a estar charlando aún, lo voy a mencionar, una política de difusión de las posiciones de La Perlita. Muchos ya lo hemos visto porque obviamente se ha hecho público a través del mecanismo que tiene La Perlita de hacerlo público, no por una conferencia de prensa ni por los medios locales de radio o televisión, sino a través de los propios colectivos, con una batería de tres anuncios que dan cuenta de la posición que tiene el monopolio del transporte en Moreno en relación a la cuestión del pliego y de las exigencias que se le realiza por parte del Ejecutivo, que son, condiciones mínimas, ¿no? Por lo menos para nosotros en relación a lo que se le puede exigir a un monopolio de el transporte que hoy en día es garantía de continuidad de las ganancias del sector privado con la alianza durante años con el poder político. Ahora hay aparentemente una pelea coyuntural, y bueno, vamos a estar analizando eso en el día de mañana. Así que nos vamos rápidamente, son 11:17, estamos bastante pasados. Hicimos recorte informativo, Gus, Rubén, Cintia y quien les habla, Bernardo. Gracias por los mensajes, gracias a los oyentes que mandaron sus mensajes y gracias por estar ahí, por seguir el programa. Nos reencontramos en el día de mañana. Tengan una buena jornada. Chau. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.